Hay una enfermedad en las iglesias, lo digo de nuevo, hay una enfermedad en las iglesias que hace que parezca que el pueblo de Dios tiene que ser poderoso. Recién Pablo y los hermanos cantaban poderoso, digno de adorar, pero ¿quién? Jesucristo. El que tiene que tener el poder es Jesucristo, no la comunidad. Y hay una enfermedad que está tan arraigada en las comunidades cristianas que decir estas cosas parecería que uno está prácticamente insultando a algunos, y no es la idea. Pero está muy arraigado de que nosotros tenemos que ser poderosos. Si uno escucha radios cristianas, se va a encontrar permanentemente con prédicas e invitaciones a que seamos poderosos, conquistadores, ganadores y sobre todo ricos. Hay muchas prédicas de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad que nos indican que si nosotros nos llevamos bien con Dios u obedecemos a Dios, tenemos que ser ricos. Y por lo tanto, aquellos que tenemos la billetera vacía, significa que estamos mal con Dios. Dicho así claramente, o dicho en una forma más sutil, más escondida, pero esto está invadiendo las comunidades cristianas, o ya las invadió. La pregunta es si realmente es voluntad de Dios tener un pueblo poderoso, un pueblo rico, un pueblo que conquiste cuanto cargo importante hay, un pueblo de gerentes, un pueblo de gobernantes, un pueblo de gente que con una decisión, que con su decisión le cambia el destino a muchos, o si la propuesta de Dios para su pueblo es un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo lleno de amor. Y la Biblia da unas cuantas respuestas a esta pregunta. Y siempre es bueno volver a las propuestas de la Biblia. ¿Les parece eso bien? Bien. La realidad que a mí me toca hoy venir a la iglesia que es de ustedes y que pastorea Rosita, que es una comunidad que se destaca por su humildad. La pregunta es, ¿por qué hablar de este tema en una comunidad que es humilde? Bueno, yo nunca tuve sarampión, pero porque me vacunaron. El día martes, con mi esposa, nos vamos a vacunar contra la gripe. No tenemos gripe, pero nos vacunamos para no tenerla. Cuando yo me voy a vacunar por la gripe, nadie me dice, ah, tenés gripe. Por lo tanto, lo que quiero decir claramente es que yo no traigo esta palabra porque sea una situación que se viva en esta comunidad, sino porque estamos contagiándonos unos a otros. Y muchas veces cuando venimos de otras comunidades donde hemos recibido este evangelio del poder, de la prosperidad, de la riqueza, nos cuesta sacarnos esa ropa para poder meternos en el río de un evangelio que siempre tiene que ser humilde. Podemos poner la primera diapositiva. Quiero hablarles hoy sobre Daniel. Daniel tiene todo un libro en la Biblia, el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, siempre Daniel es exaltado por su capacidad, por ejemplo, para interpretar sueños. Pero yo quiero mostrarle hoy, intentar mostrarles, otra parte de la realidad. ¿Sí? Si ustedes hablan con mis amigos le van a hablar bien de mí, porque me aman. Pero también pueden hablar con otras personas que le muestren la otra parte de lo que soy. Y creo que a cada uno de nosotros nos pasa, ¿no? Si preguntan a mi esposa por mí, depende del día que le pregunten, le va a decir es un esposo amoroso o me tiene podrida. En casi todos los matrimonios pasa eso. Hay días que nos amamos profundamente y lo demostramos, y hay días que nos amamos profundamente y hacemos todo al revés. No está en juego el amor, está en juego las formas. Y la vida de Daniel, como de todo personaje bíblico, salvo el Señor Jesucristo, tiene esta ida y vuelta. Por lo tanto, no vengo a decirles aquí que descubrí que Daniel es una porquería, ni mucho menos. Les quiero mostrar otra parte. ¿Amén? Bien. El pueblo hebreo, este pueblo del que hablaba Rosita, tuvo su identidad en el momento en que el Señor lo sacó de la esclavitud en Egipto. El pueblo hebreo era esclavo en Egipto. Y la identidad de Dios sobre ese pueblo es: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Dios utiliza a un personaje que es Moisés para llevar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, ¿a dónde? A tierra prometida, a vivir bajo la libertad de Dios. La libertad de Dios, valga la aclaración, no es como la conocemos nosotros, es otra cosa. Vieron que a veces se dice, no, es libertad, no libertinaje. La libertad de Dios es, no hago cualquier cosa, sino hago con gozo lo que Dios me indica que tengo que hacer. Ahora, extrañamente, cuando el pueblo de Dios pasa de la esclavitud a la libertad de Dios de tierra prometida, los gobernantes, los religiosos, los nobles, los ricos y los poderosos logran algo increíble: que Dios lo meta de nuevo en la esclavitud al pueblo. Esta vez no se llama esclavitud en Egipto, sino que es la cautividad en Babilonia. Hay una alabanza, una canción muy antigua, que dice: no nos sacó para dejarnos regresar. ¿Sí? Creo que se ha cantado durante muchos años. Sin embargo, al pueblo judío Dios lo sacó para dejarlo regresar. ¡Qué extraño! Pero el problema, y esto lo van a encontrar leyendo los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el problema es que los gobernantes, los religiosos, los nobles, los ricos y los poderosos, hicieron todo mal para que el pueblo haga todo mal, para que tenga que volver el pueblo hebreo otra vez a una situación de esclavitud. No tan grave como la de Egipto, pero esclavitud al fin. La esclavitud en Egipto fue mucho más dura, pero tuvieron que ir de nuevo a la esclavitud. Y la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. Y los elementos que estaban en el culto del templo de Jerusalén se los llevó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, para su propio provecho. Miren qué triste sería que todo lo que tenemos acá se lo lleven y lo encontremos en un rito satánico. Qué tristeza nos daría, ¿no? Nuestra batería, nuestro teclado, nuestro micrófono, las sillas, todo lo que acá Dios ha puesto al servicio de un rito satánico. Eso es lo que pasó con los utensilios del templo de Jerusalén, que Nabucodonosor, cuando invadió Jerusalén, reventó Jerusalén, se llevó cautivo al pueblo, y dice la Biblia que los utensilios se los llevó. Esto es lo que se llama habitualmente el contexto histórico. ¿En qué momento se escribe el libro de Daniel? El libro de Daniel se escribe cuando el pueblo está cautivo en Babilonia. Pero cuando está cautivo, no de casualidad, sino porque, como siempre, los ricos, los poderosos, los nobles, los que manejaban el dinero, habían hecho todo tan mal que Dios, que tiene una paciencia infinita, le hicieron perder la paciencia. La paciencia de Dios es infinita. ¿Saben con qué se corta? Con el clamor del pueblo cuando sufre. Cuando el pueblo sufre por los maltratos de los poderosos, Dios pierde su paciencia. Y se manifiesta de distintas formas: factores climáticos, crisis económicas, o un pueblo que termina cautivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo digo diapositiva porque soy viejo, no sé cómo le dicen los chicos, ahora le dicen slide, pero es un PowerPoint. Los invito a abrir en Daniel 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. Yo sé que algunos se estarán preguntando a qué apunta Andrés con todo esto. Bueno, mientras Dios sepa dónde apunto, vamos bien. Pero estamos mirando estamos mirando si necesitamos, si queremos una iglesia poderosa, rica y fuerte, o si el modelo de Dios es otro. Amén. Dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Es lo que decíamos recién. Versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de la cual entrarían al servicio del rey. Es decir, que de los judíos que fueron esclavos en Babilonia, que fueron a la cautividad, había 2 grupos. Por un lado, los nobles, los de la familia real, los jóvenes y apuestos, los que no tenían defectos físicos, los que eran aptos, los útiles. Y por el otro lado, los que eran todo lo contrario, los que eran nobles, los que no eran aptos, los que tenían alguna discapacidad, los que eran pobres. Los que eran pobres, ¿sí? Como diría Kiko, la chusma. ¿Eh? Se dividió el pueblo hebreo en 2. ¿Lo podemos ver esto? Hay 2 grupos. Un grupo, el de los lindos, el de los ricos, el de los interesantes, el de los que todos los pueden, que casualmente eran los que habían llevado al pueblo a la cautividad. Y por otro lado, el otro sector, que eran el de los pobres, el de los que no tenían, el de los que no podían. Los ricos, hoy diríamos los ricos y famosos, ¿sí? Los que van bailando por algo, cantando por algo, iban a ir al palacio. El resto iba a quedar en Babilonia entre la gente, trabajando de lo que trabaja una persona pobre. Serán jardineros, serán artesanos, serán panaderos, ¿sí? Manejarán en aquella época un carro. Nabucodonosor se lleva al pueblo y lo divide en 2. Vamos a la otra diapositiva. Fíjense que el rey Nabucodonosor no se quedó con los más preocupados por su pueblo. No se quedó con los más humildes. No se quedó con los que tienen más amor. No se quedó con los más misericordiosos. No se quedó con los que más aman a Dios, ni los más leales, ni los más fieles, ni los que oran por sus amigos. ¿Sí? Yo creo que si a la pastora Rosita le digo cómo quiere elegir a los hermanos, si se pudiera elegir, los elegiríamos con esta lista. ¿Sí? Yo, si tengo que armar una iglesia, quiero de esta lista, que me cumplan una. ¿Sí? Yo no estoy seguro de cumplir alguna de estas. Pero me gustaría a todos, hermanos, que algún, por lo menos me cumplan una de estas propuestas. Sin embargo, la Biblia dice que fueron elegidos por otros aspectos, por su nobleza, por su sangre, por su abolengo, dirían las abuelas, ¿sí? Por su poder, por su belleza física, por su capacidad, por su aptitud. Vamos a la otra. Fíjense en algo, en el mismo libro, no lo busquen ahora, pero en el capítulo 4, versículo 4, está hablando Nabucodonosor, este rey de Babilonia. Les comento que cada vez que la Biblia dice Babilonia, se está refiriendo a lo malo. Babilonia siempre está referido a lo malo, a lo oscuro, a la idolatría. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice: yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Fíjense que, de acuerdo a esta declaración de Nabucodonosor en la Biblia, la identidad de Babilonia es la prosperidad. ¿Lo pueden ver? El rey de Babilonia, el rey de los malos, diríamos así, el peor de los peores, aquel que había sitiado, había sitiado Jerusalén, la había tirado abajo, había reventado el templo de Jerusalén, se había quedado con los utensilios del templo, el mal de los males dice que él está lleno de prosperidad. La prosperidad aparece aquí no como identidad de una iglesia, sino como identidad de todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuando empecé de la enfermedad? ¿La enfermedad de qué? De pretender que nosotros los cristianos tenemos que ser, ya lo bajo de la iglesia, ahora lo llevo a nosotros, al pueblo. Tenemos que ser poderosos, tenemos que ser prósperos. Sin embargo, la identidad de prosperidad es de Nabucodonosor, del peor de los peores, del que maltrata al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, como dijo Rosita, al pueblo cristiano. Vamos a la otra. En Daniel 4, también en el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 17, dice: los mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más próspero de los hombres. ¿Dice eso? Al más humilde de los hombres. Fíjense que estamos hablando de un Dios que busca, para ponernos al frente de nosotros y de toda la humanidad, al más humilde. Se cumplió en Jesucristo, pero se tiene que cumplir hoy en día. Fíjense cómo en el mismo libro, en la misma parte de la Biblia, hasta el mismo capítulo, se marcan dos mundos distintos. El mundo de la prosperidad en poder de Babilonia y la promesa de Dios de que Él hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Dios está hablando hoy al mundo y especialmente al pueblo argentino. Y está hablando a los gritos porque hay un hecho que ha cambiado la historia de la Argentina. Tenemos un papa argentino. ¿Sí? Y más allá de Yayo y los puntos cardinales y lo que él canta y las bromas, hay algo muy claro. Más allá de lo que haga el papa, el pueblo se está dejando seducir por la humildad de él. El pueblo nos está dando un mensaje claro: queremos líderes humildes. Porque cuando yo hablo con la gente que es católica practicante, me chapean, me dicen: ¿viste qué humilde que es? Cuando hablo con hermanos evangélicos, me dicen lo mismo: ¿viste qué humilde que es? Cuando voy a la carnicería y al carnicero no le importa nada el tema religioso, es hincha de Racing, me dice: ¿viste qué humilde que es? Entonces, más allá de que él realmente sea humilde o no, más allá de lo que haga con su iglesia o no, que no es mi tema, lo que sí queda claro es que el pueblo está pidiendo un liderazgo humilde. Ahora, resulta que en la Biblia, hace por lo menos 2700 años, en un libro de un tal Daniel, Dios avisó y dijo que hasta Él pone sobre nosotros al más humilde. Y en el mismo libro nos dice que parte de la identidad de esa Babilonia, que después aparece en el Apocalipsis como una figura de lo malo, esa Babilonia que mató al pueblo de Dios, que lo esclavizó, que se quedó con los utensilios del pueblo, es la prosperidad, parte de su identidad. Diré en un programa de televisión: ¿y vos? ¿De qué lado estás? Por eso no puedo entender, y discúlpenme que lo plantee así, no puedo entender de dónde nosotros tenemos que comprar este mensaje permanente de que tenemos que ser ricos y famosos para demostrar que estamos bien con Dios. En el barrio diríamos: yo no necesito ser el dueño de la calesita para divertirme. Cuando era chico, para divertirme yo no tenía que ser el dueño de la calesita. Tenía que simplemente tener el valor de una vuelta, subirme a la calesita y disfrutarla. Porque aparte en la vida cristiana, el dueño de la calecita es Jesucristo. Y es el que reparte la sortija. Y te da la sortija cuando él quiere. Como hacía el calecitero. Perdona a los más jóvenes que por ahí no saben de qué se trata. Pero después le piden a la pastora Rosita o a mi esposa y les explica. Vamos al otro. A la otra es... Y acá me quiero empezar a meter en la figura de Daniel. De este Daniel que formaba parte de la nobleza, de los más jóvenes. Y cuando uno lee todo el libro de Daniel, vamos a encontrar que Daniel podía interpretar sueños. Que Daniel pudo interpretar un sueño. Que Daniel pudo zafar de la fosa de los leones. Que Daniel después pudo interpretar otro sueño. Era un hombre muy usado por Dios. Pero ¿sabe qué hacían los reyes de Babilonia? Primero Nabucodonosor y después su hijo. Siempre usaron el mismo método. Cada vez que Dios usaba a Daniel en un milagro de estas características, le daban poder o dinero. En nuestra vida, si hacemos memoria, hay mucha gente que para dominarte te ofrece poder o dinero. Entonces, cuando Daniel interpreta un sueño, en ese momento que él está exaltado por Dios, él podría haber pedido por la libertad del pueblo hebreo, porque lo tenía ahí a Nabucodonosor. Al rey no se le podía hablar, queridos hermanos. No se le podía hablar, te costaba la vida. Pero él le interpreta el sueño y lo tiene ahí para decirle, libera a mi pueblo. Pero no, Nabucodonosor lo pone como 4-9, jefe de los magos. Le dio un carguito. Lo tranquilizó, lo frenó. Pero él vuelve a estar en acción, lo vuelve a usar Dios, y en 5:11 dice, el padre de su majestad, están hablando del nuevo rey, había muerto Nabucodonosor, estaba su hijo en el cargo, lo vuelve a usar Dios a Daniel, lo vuelve a usar para interpretar un sueño, y dice, el padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre jefe de los magos, hechicero, astrólogo y adivino. Ya le habían dado un aumento, le habían dado más cargo. Una vez más, Daniel podría haber usado su influencia para pedir por su pueblo. Daniel podría haber pedido volver a Jerusalén, a su ciudad que estaba destruida. Daniel podría haber pedido por sus hermanos. Sin embargo, aceptó que el cargo de jefe de los magos, aparte sea de hechiceros, de astrólogos y adivinos. Es más, cuando interpreta el primer sueño, lo primero que hace Daniel es pedir que Nabucodonosor no mate a sus magos, hechiceros y astrólogos. Es como que la pastora Rosita vea un milagro de sanidad, pero después salga a pedir por la tarotista de la vuelta. Después de que Daniel fue usado de nuevo por Dios, 5:29, entonces Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, el nuevo rey, ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, y ahora tercer gobernante del reino. Una vez más, Daniel desaprovechó la oportunidad de clamar por su pueblo. Una vez más desaprovechó la oportunidad de decir, no, a mí no me dan ninguna ropa púrpura. Ropa púrpura es el traje del rey. No, a mí no me des reconocimiento. Hacé algo por mi pueblo, liberá mi pueblo. Reconstruíme Jerusalén. Nunca jamás Daniel se pudo despegar de su condición de noble, de poderoso, de joven, de apuesto. Nunca aprovechó su influencia para liberar a su pueblo. Y alguien me puede decir, ¿y por qué tendría que hacerlo? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a la otra, a la siguiente, después volvemos a esta. Porque hubo otro que convivía en la misma forma, que se llamaba Nehemías, que era copero del rey, es decir, probaba el vino del rey por si no estaba envenenado, que se jugaba la vida todos los días, y dice, el rey le pregunta, ¿qué quieres que haga? Encomendándose a Dios del cielo, le respondí, dice Nehemías, Si a su majestad le parece bien y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me dé un cargo. No. Que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Es la misma situación, es la misma época, es la misma situación, la misma, hasta la misma opresión espiritual. Pero el corazón de Nehemías no quiere un cargo. Si uno lee todo el libro de Nehemías, no aparece ningún cargo, querida pastora. Pero Nehemías se ocupó ¿de quién? De la ciudad de sus padres. ¿Soy claro en los dos modelos? ¿Soy claro en quien sigue atado a la necesidad de ser noble y poderoso, aunque sea en la cautividad? Pero yo me aferro a mi riqueza, a mi cargo, a mi belleza y a mi poder. Y el otro modelo, el de Nehemías, que dice, ahora que puedo hablar con el rey, voy a aprovechar y voy a liberar a mi pueblo. Volvemos a la televisión. Y vos, y yo, y nosotros, ¿de qué lado estamos? Vamos a la anterior. Miren que todo esto apunta a algo que no es todo lo que le estoy diciendo hasta aquí. Esto es contexto histórico. Fíjense que en el 5:11 dice, el padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Esto se lo dicen al rey. El rey lo mira a Daniel y miren lo que le dice. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Fíjense cómo Daniel tiene el cargo, pero el rey se encarga de recordarle su origen. Daniel puede tener un montón de cargos, pero el rey cuando lo mira le dice, vos no dejás de ser un exiliado. Y yo creo que eso es palabra de Dios. Más allá de que lo está diciendo, permítanme el término feo, un atorrante, un personaje que le hace daño al pueblo de Dios, pero lo está usando Dios. Le está diciendo, vos no dejás de ser un exiliado. Aquí diríamos, para alguno que se la cree, no dejás de ser un judío, no dejás de ser un negro, no dejás de ser un boliviano, no dejás de ser un peruano, no dejás de ser un pobre. Cuidado con los cargos, cuidado con el poder, porque el poder, queridos hermanos, es una droga. ¿Vieron que está Alcohólicos Anónimos? Y está Narcóticos Anónimos, y están los grupos de ayuda para los obesos. No hay ningún grupo de autoayuda para los que son adictos al poder. Cuando te acostumbras al poder, no lo podés soltar más, salvo que intervenga Dios. Es peor que el paco y la cocaína. El rey lo mira a Daniel y lo pone en su lugar. Sí, sí, jefe de esto, jefe del otro, pero vos sos uno de los exiliados. Alguien podrá decir, yo no quiero ser de ese grupo, no quiero ser un exiliado, no quiero ser un marginado. Pero la identidad no se puede cambiar. ¿Sí? Yo creo que hay dos cosas que yo no puedo cambiar. Una es ser hijo de Dios, la otra es ser hincha de River. No me hagan cara, ¿eh? Hay un montón de cosas que pueden cambiar en la vida, pero la identidad, el lugar de donde saliste, no se puede cambiar. Tu origen no se puede cambiar. No podés cambiar tus padres, hayan sido lo mejor o lo peor. No podés cambiar tu identidad. Los científicos hoy hablan ¿de qué? Del ADN. ¿Saben que el poder te puede cambiar? ¿Sabés que el poder te puede cambiar la identidad? ¿Sabés que a mí en mi vida el poder y el dinero me cambiaron la identidad? De ser el hijo de dos trabajadores honestos me convertí en un delincuente. Por el poder y por el dinero. ¿Por qué? Porque aparecían los personajes que me ofrecían cargo y dinero. ¿A costa de qué? De mi conciencia. A costa de mi corazón. La iglesia no es una organización, no es un organismo, no es un cuerpo poderoso. es un cuerpo que el único poder que tiene es la presencia de su fundador, Jesucristo. La iglesia no necesita luces poderosas, y gracias a Dios por las que tenemos. La iglesia no necesita una batería mejor, y gracias a Dios por la que tenemos, ni un teclado. La iglesia disfruta de estos beneficios, como disfruta de la hermana cantando con amor con su hijo. Pero no es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es Jesucristo. Ahora, cuando la batería y el teclado y la hermana que canta y el show se convierten en el poder de la iglesia, o sea que lo que atrae a la gente es todo esto, no sé si soy claro. Jesucristo se va porque dice, a mí no me necesitan. Yo cuando estoy en mi casa y no tengo lo que hacer, me voy a caminar. Vamos a la siguiente y a la otra. Pasamos dos diapositivas. Una más. Gracias. Volvemos al texto original, a donde arrancamos. Y en esto le pido que me presten especial atención porque, en definitiva, todo lo que dije hasta acá es contexto. ¿Sí? ¿Vieron en la telenovela que dice imágenes del capítulo anterior? ¿Sí? Sobre todo los lunes, porque sábado y domingo, entre los partidos de fútbol, la pelea familiar y demás, ya nos acordamos quién se había peleado con quién, ¿no? Bueno, todo lo que hubo hasta acá son imágenes del capítulo anterior. Dios separa a los nobles, a los útiles, de los inútiles. Los útiles quedan a cargo de Aspenaz, jefe de los oficiales. En otra versión de la Biblia y en hebreo, jefe de los eunucos. Los eunucos son los castrados. Tanto Daniel como Sadrach, como Mesac y Abednego, como todos los útiles, fueron castrados en Babilonia siendo jóvenes. ¿Ven que ahí dice que tienen que ser jóvenes apuestos? ¿Qué pasa cuando una persona es castrada? ¿Qué consecuencia trae? ¿Perdón? No tiene descendencia. Por lo tanto, Dios a los ricos, a los poderosos, la familia real, la nobleza, a los jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, con aptitudes, aptos, no les permitió tener descendencia. El pueblo de Dios hasta ahora es descendiente de los inútiles que conservaron sus testículos por inútiles. Cuando en la iglesia llegamos a ser poderosos, Dios nos castra. Tendremos reconocimiento, porque Daniel tuvo reconocimiento. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Llegaron a ser gobernadores, gloria a Dios. Pero la descendencia viene de los inútiles. ¿Por qué? Porque si algo bueno pasa acá, queda claro que lo hizo ¿quién? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Damos gloria a Dios por esto y vamos a dar un aplauso a Dios. Yo quiero decirles algo muy personal. A mí me da escalofrío esto, porque yo por el cáncer perdí un testículo. Se ve que el Señor a mí me consideró más o menos útil y más o menos inútil. En su misericordia, y mi esposa, por una operación, perdió el útero. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando como quien critica a alguien, sino haciéndonos cargo. Hace un año y medio que estoy preparando esta prédica y hoy traigo la primicia, querida pastora, queridos hermanos. Es la primera vez que lo predico. Nosotros tenemos como iglesia que conservar nuestra capacidad de reproducirnos. Es lo que se llama discipulado. Si nosotros somos prósperos, ricos y famosos, bárbaro, vamos a salir en todas las revistas evangélicas. pero no vamos a tener discípulos. Si nosotros queremos una iglesia que discipule, tenemos que reconocernos como siervos inútiles y bancarnos nuestra inutilidad, y sobre todo el de al lado. Banquemos las limitaciones de los hermanos, porque en la limitación del hermano está la conservación de nuestra capacidad de reproducirnos, porque cuando nos hacemos útiles, nos quedamos sin discipulado. Hay una pregunta que hay que hacerle a cada pastor, a cada anciano y a cada líder de la iglesia. Si vos te morís hoy, ¿quién sigue? Cuando no hay discipulado, es como en Feliz Domingo. ¿Me repite la pregunta? Cuando hay discipulado, tengo a fulano, no sabés el lío que se armaría, se pelearían. No hay discipulado, hermanos. ¿Por qué? Porque nos volcamos a un evangelio de poder. Nos volcamos a un evangelio de prosperidad, de riqueza. Y le hemos mentido a la gente. Le hemos mentido a la gente diciéndole, si vos te llevas bien con Dios, se te tiene que llenar el bolsillo. Ah, mira vos, yo creía que era ama a tu prójimo como a ti mismo el nuevo mandamiento. No, llena tu billetera tanto como puedas. ¿En qué queda la vacuna? La vacuna queda en que no compremos lo que no es de Dios. Y no anhelemos lo que no es de Dios. Lo digo de nuevo. No anhelemos, porque terminamos anhelando tener lo que otros tienen, porque terminamos creyendo que allí está Jesucristo. No sé si soy claro. No tenemos que anhelar nada. Nuestra humildad, nuestros zapatos con tierra y barro, nuestro jean gastado, es la marca de nuestra incapacidad de enriquecernos, y también es la marca de que vamos a poder discipular. Y aquellos que tienen dinero, no hay problema, porque el problema es qué haces con tu dinero. El problema no es tenerlo, sino qué haces. Miren, hermanos, les podría contar 30 historias de cómo Dios me depiló el dinero cada vez que yo tuve dinero que no lo iba a usar para lo que tenía que usar. Y cada vez que vino dinero y lo íbamos a destinar que algo que no era de Dios, que no significa la iglesia, el diezmo, la ofrenda o comprar un instrumento para la iglesia. A veces que sea de Dios es irse de vacaciones y disfrutarlo, Lo digo de nuevo. A veces la voluntad de Dios es darnos dinero para que nos vayamos de vacaciones y lo disfrutemos. Dios a eso lo llamó Shabbat, el día de descanso. Entonces, cuando Dios te da dinero para descansar y vos decís, no, le voy a comprar otra batería a la iglesia, ¡brum!, desapareció la plata. Y vos decís, ¿qué pasó? Nosotros somos seguidores del que siendo rico se hizo más rico. ¡Ah, se hizo pobre! Pero entonces no le predicaron el evangelio de la prosperidad a Jesús. Llegaron tarde. O se ve que no tenía DirecTV y no podía ver el canal correcto. Porque en esto los medios de comunicación tienen mucho, mucho, mucho que ver. Vamos a la próxima y vamos a ir cerrando, así respetamos los horarios. Ahí está, ¿eh? De un lado, Superman. De un lado, los poderosos. Del otro lado, los obreros. ¿Sí? Los trabajadores rurales, los empleados. La otra, ¿qué pasa? De los poderosos, la otra, ahí está, sin descendencia, sin discípulo. No porque lo diga Andrés, fueron castrados. De los otros, como decía Kiko, de la chusma, ¿sí? De los humildes, de los marginados, de los que tienen que luchar por el mango y el pan todos los días, de ahí desciende siempre el pueblo de Dios. A tal punto que a Jesús lo esperaban en el palacio de David. El Salvador, el Mesías, tenía que nacer de la nobleza. ¿Y dónde nació? En un pesebre, en un establo. ¿Había animales? Y si hay animales, hay olor a bosta. Cuando vos salís de tu casa, cuando yo salgo de mi casa, que a veces, por lo menos en nuestro barrio, hay zanjas con aguas hervidas, y el olor es feo, pero es el mismo olor que sintió nuestro Señor cuando nació. Cuando nosotros a veces renegamos y decimos, ¿cuándo nos van a limpiar este barrio? Bueno, primero lo tenemos que limpiar nosotros, pero es otro tema. Pero esos olores que no son agradables, es lo mismo que sintieron José, María y Jesús cuando nació el Señor. Vamos a la siguiente. Les dejo para tarea para el hogar. ¿Cómo aplica esto en mi vida, en mi familia y en mi iglesia? ¿Cómo hago yo para dejar discípulos? ¿Cómo hago para que Dios no me tenga que castrar porque me considero poderoso? Y Él no se puede dar el lujo que salga descendencia de gente que se la cree, porque la gloria va a ser para ellos, no para Jesús. Jesús tiene que generar discípulos donde quede claro que la gloria es para Él. Y recién me doy cuenta que hay una cámara de video, yo me muevo tanto, te estoy volviendo loco. Parece que está siguiendo un partido de tenis de costado. Vamos a la otra. Perdón, mira, me quedo acá, no me muevo más. ¿Y cuál es la buena noticia de todo esto? Vamos a la otra. ¿Cuál es la buena noticia? Saludamos de paso a los que nos escuchan por internet, ¿no? Que dicen, vamos a la otra, estamos pasando unas imágenes. El Evangelio, miren la buena noticia. El Evangelio se trata de pobres que alimentan a pobres, más pobres que ellos. Entonces dejarás discípulos y todos sabrán que Dios lo hizo, que no lo hizo tu poder, que no lo hizo tu apellido, que no lo hizo tu belleza, que no lo hizo tu dinero. Por eso Dios se mueve entre los humildes, porque entre los humildes queda claro que es Él. Si vos no llegás a fin de mes y pasa alguien a pedirte comida y le das, no es porque le diste porque te sobra o porque sos rico. Le das porque tienes a Cristo en el corazón, que es lo único que importa. El mendrugo de pan, como se decía antes, ¿sí? El sachet de leche, no es importante. Lo importante es que tenga la firma. Esto te lo da Jesucristo. Y esto es para la gloria de Dios. Vamos a la otra. Faltan creo que tres. Entonces, no, y esta es la última. Entonces, para resumir, queridos hermanos, y yo les agradezco por la atención, porque hay mensajes que siempre edifican, todos los mensajes edifican. Hay algunos que son más difíciles de digerir, ¿sí? Vieron que en la fiesta le damos la hipatalgina por las dudas, ¿sí? Porque el hígado anda resentido. Hay mensajes que son más complicados de digerir, y yo les agradezco por la atención, por el cariño. Renunciemos a querer ser poderosos. Renunciemos porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Pero renunciemos de todo corazón. Renunciemos a esperar tener cosas enormes para convocar a la gente. Porque ¿sabe lo que tenemos enorme aquí? A Jesucristo. ¿Y sabe lo que tenemos enorme aquí? ¿Por dónde anda la pastora? Miren, mi esposa me conoce y casi todos los mensajes que yo hago, que yo doy, los grabo. Así que no puedo mentir. Yo nunca hablo de los pastores. Jamás hablo de los pastores. Porque predico a Jesucristo, no a los pastores. ¿Está claro? ¿Sí? Ustedes tienen una pastora humilde. Y alguno puede decir, ¿qué le pasa a la pastora Rosita? ¿Estará bien con Dios? No tiene a sus padres. Perdió a su esposo. Perdió a su hijo. Entonces, desde la mirada del Evangelio a prosperidad, usted tiene una pastora que es una fracasada. Pero sin embargo, Jesucristo nos muestra en la Biblia, el Señor nos muestra en la Biblia que no. Porque ella tiene discípulos. Ella no tiene la iglesia más rica, ni la más poderosa, ni acá tenemos la mejor iluminación, ni los mejores cantantes, ni las mejores sillas. Pero ella lo que tienen ustedes son discípulos. La propuesta de Daniel, del libro de Daniel, es que tenés que elegir si querés esclavos, como quería Nabucodonosor, y para eso tenés que ser rico, o si querés discípulos, y para eso tenés que ser humilde. Sigamos como discípulos, ¿no? Es mejor que ser esclavo. Yo quiero ser discípulo y quiero tener discípulos. No quiero ser amo y tampoco quiero ser esclavo. Entonces, agradezcamos a Dios que tenemos un Cristo vivo, que es el Rey de los humildes, y que a ustedes en su misericordia les ha tocado congregar, compartir una comunidad con una pastora humilde, que le tocó perder mucho, pero no es un castigo de Dios, de ninguna manera. Y que está claro que ella desde su humildad pertenece al grupo de los inútiles, de los incapaces, pero que en el libro de los hechos que se está escribiendo en los cielos, figura su nombre como alguien que genera discípulos. Hay otros que tendrán mucho éxito como el mundo lo conoce, pero no van a dejar ninguna descendencia. Yo los invito a orar entonces, a cerrar estas palabras con esto que propongo acá. Una oración de renuncia a querer ser poderosos. ¿Me acompañan? Así como estén, como quieran, el que se quiera parar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, que estando allí en tu presencia, ¿para qué tenía que bajar aquí a hacerse lío entre nosotros? Sin embargo, vos cumpliste tu promesa y lo mandaste enriquecido por vos, pero se hizo pobre como nosotros. Y que siendo pobre se entregó una cruz por nuestros pecados. Y que derramó su sangre inocente para que nosotros parezcamos limpios. Y que resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Señor, yo quiero renunciar personalmente a querer ser poderoso. Te pido perdón, Señor, por cada momento de mi vida donde estuve detrás de la figuración, de los cargos, del poder. Te pido, Señor, que por cada momento de mi vida donde te hago un lado, porque me dejo guiar por tener o no tener dinero como una salvación firme. Quiero renunciar delante tuyo, Señor, a cualquier intención de ser poderoso. Quiero renunciar delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, a cualquier intención que no sea ser un inútil siervo tuyo. Señor, yo quiero ser los del pueblo. Yo quiero ser de los que quedaron fuera del palacio. Yo quiero ser, Señor, de los que caminan el barro. Porque quiero tener discípulos, Señor. Quiero tener discípulos humildes que proclamen en forma humilde tu evangelio. Te agradezco, Señor, por esta comunidad. Y te agradezco, Señor, especialmente por mi hermana, la pastora Rosita, a quien vos tratás de una forma muy especial, a quien vos tratás con mucho amor, y que no teniendo a sus padres y siendo viuda y perdiendo uno de sus hijos, sigue predicando con el amor que pocos tienen en el evangelio. Y en eso yo te veo a vos, Señor. No te veo en una batería o en un teclado o en una música. Yo te veo a vos, Señor, en que mi hermana, en el medio de semejante batalla, te sigue amando y adorando. Y estoy seguro que el pueblo aquí reunido también. Por eso te pido, Señor, que esta pastora humilde le renueves cada día las fuerzas. Que le dé la capacidad, Señor, de salir a la calle cada vez más. Abrazar y a besar a esos humildes, más humildes que ella, que la están esperando. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, por traernos aquí. Y gracias por esta pastora humilde y trabajadora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.